En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, estamos aquí otra vez con ustedes en Trajines y muy contentas, por supuesto, de recuperar nuestro espacio de entrevistas, de conversaciones y también contentos de recuperar a nuestro colega Carlos Zambrana, que nos ha abandonado algunas veces y yo también lo he abandonado a él. Entonces, después creo de varias semanas estamos haciendo un programa conjunto y tenemos hoy día como invitada a Pilar Mendieta. Pilar Mendieta es licenciada de la carrera de Historia, doctora de la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, docente de la carrera de Historia e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos. Pilar Mendieta acaba de publicar un libro que seguramente va a concitar la atención de muchos y que se llama Indígenas en Política, una mirada desde la historia. Este libro acaba de salir prácticamente del horno, es una publicación del Instituto de Estudios Bolivianos y aborda, ¿no es cierto?, tiene básicamente varios capítulos autónomos, todos ellos, son 9 capítulos en total, y les leo algunos de los títulos de los 9, por ejemplo, ¿no es cierto?, En defensa del pacto tributario, los indígenas bolivianos frente al proyecto liberal. Otro capítulo muy interesante, Resistencia, conflictos políticos y masacre, Mohoza en 1899, Imaginando un gobierno indígena, autonomía territorial o federalismo, el caso de Peñas, los caciques apoderados, nuevas y viejas estrategias en la lucha por la tierra, el Congreso Indigenal de 1945 y la influencia de la radio en la conformación del movimiento catarista. 9 capítulos, por tanto, cada cual más interesante. Y la primera pregunta que queremos hacer a nuestra amiga y colega, por supuesto, es que nos explique cómo así te animaste a reunir, ¿no es cierto?, estos 9 capítulos, 9 trabajos tuyos y cuándo empezaste a hacer este libro y que nos hables un poquito de esta salida de tu libro. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación y antes que nada quisiera hablar un poco del título del libro, que es así como muy contundente, Indígenas en Política, una mirada desde la historia. ¿Por qué no indígenas rebeldes o indígenas explotados o indígenas cualquier otra cosa? ¿Y por qué indígenas en política? Porque justamente eso es lo que quiero yo demostrar en el libro, las múltiples maneras, las múltiples formas en que los indígenas participaron en la política de Bolivia desde el nacimiento de la República. Es común creer que siempre fueron un colectivo marginado, un colectivo que solamente se manifiesta en caso de rebeliones, y por otro lado se piensa también equivocadamente que han sido absolutamente marginados y explotados, lo cual en parte es cierto, pero lo que a mí me interesa en el libro y en los artículos, en el trabajo, es demostrar que también ellos tuvieron una forma de hacer política a través de múltiples recursos. Quiero romper el mito de que solo se rebelan, ¿no?, y que solo actúan políticamente en rebelión. El libro, por lo tanto, es una compilación de varios artículos que he escrito en los últimos 10 años, muchos de ellos publicados fuera, en revista de Indias, en revista Andina en el Perú, y otros aquí en La Paz, pero que no han sido conocidos por los bolivianos, uno porque, bueno, han sido publicados fuera, y los otros porque no han tenido una adecuada circulación. Entonces es por eso que se me ocurrió que sería bueno juntar a los artículos para también mostrar en lo que he estado trabajando durante todo este tiempo, y no es poco tiempo, son muchos años. Incluso el tema en torno al cual gira el libro, que es Zárate Vilca, ha sido empezado a estudiar, o ha sido, lo empecé a estudiar hace más de 20 años, ¿no? Cuando entré en la carrera de historia, y eso también es una historia bonita. Bueno, me gusta mucho lo que dices de indígenas en la política y tu explicación al respecto, porque justamente el otro día que estaba dando clases, un estudiante me recordaba en una maestría que Silvia Rivera había dicho que los indios entran a la historia solo cuando matan o cuando son asesinados, y que retoma de hecho Silvia Rivera esta afirmación también de un trabajo de uno de los subalternos, que es Guja, que dijo que los subalternos entraban a la historia solo cuando mataban o solo cuando se rebelaban o cuando eran muertos. Entonces tú estás planteando justamente que hay un ingreso en la historia y una participación en la política, no solo a través de las rebeliones, sino a través de múltiples maneras, ¿no? Entonces es interesante tu explicación sobre indígenas en política. Entrando justamente al tema, y acabas de señalar que tú hace más de 20 años te interesaste justamente por Zárate Vilca y la rebelión. Sin embargo, estamos cayendo en la rebelión. Sí, pero tiene una explicación todo. Ya. Quisiéramos que nos cuentes, porque gran parte de tus artículos que has compilado aquí, uno de los escenarios, digamos, más importantes en términos geográficos, es Mohosa, ¿no? Y tal vez uno de los puntos también más donde más atención tú le has dado a lo largo justamente de toda tu carrera y de los 10 años es alrededor, digamos, de 1880 hasta 1900 o un poco más. O sea, ese es el grueso, digamos, de tu atención en términos cronológicos y en términos también espaciales, geográficos. Gran parte de este libro tiene que ver con Mohosa, aunque no todo, porque lo vamos a ir hablando, por ejemplo, de Oruro y de Peñas de manera más concreta. ¿Cómo surge esta tu idea de estudiar Mohosa y Zárate Vilca? Porque me imagino que no es nada fácil estudiar a Zárate Vilca y a Mohosa después del libro de Ramiro Condarco Morales. Y de hecho te preguntaría también que nos expliques cómo te animaste a esto y cuáles han sido tus aportes en relación a este tema. Sí, bueno, es una historia que se remonta a cuando entré a la carrera de historia y tuve como profesor a Ramiro Condarco. Entonces, como fue mi profesor y entablamos una amistad en ese entonces, yo compré su libro. Y prácticamente recuerdo que me comí el libro de Condarco. Me pareció una historia fascinante, ¿no? Por la forma en que él, tan profesional, tan llena de detalles, de documentación, tan completa que presentó la investigación sobre Zárate Vilca. Además, el personaje de Zárate Vilca me fascinó y me pareció un personaje tremendamente interesante. Y uno de los aspectos del libro que más me conmovió y que más me impactó fue el de la masacre de Mohosa, ¿no? Cuando en febrero de 1899, en el contexto ya de la guerra federal, los comunarios de Mohosa matan a un escuadrón liberal supuestamente aliado en la iglesia del pueblo. Y en una masacre totalmente sangrienta y muy cruel, entonces lo primero que yo me pregunté, bueno, ¿qué es Mohosa? ¿Dónde es Mohosa? ¿No? ¿Por qué esa reacción de los indígenas tan violenta? ¿Cuáles fueron las contradicciones internas por las que estaba atravesando ese pueblo? ¿Por qué se puede llegar a una situación de este tamaño, ¿no? Tan fuerte, siendo que además los liberales eran aliados de los indígenas? Entonces partí por ahí, por la pregunta de por qué Mohosa y por qué sucedió esto de una manera tan fuerte. Y claro, en el libro Condarco relata magistralmente los hechos, pero no hay antecedentes sobre los hechos, no hay antecedentes de por qué Mohosa, ¿no es cierto? De los antecedentes históricos del pueblo. Entonces, en mi tesis de licenciatura yo decidí hacer mi tesis sobre la masa cremosa, tratando de ahondar en las contradicciones del pueblo, en lo que estaba pasando el pueblo en esos años y cuáles fueron los motivos para que suceda esto. En un principio, y es parte del proceso, ¿no? En la tesis de licenciatura vi una situación totalmente dicotómica: malos blancos o mestizos del pueblo contra los buenitos y pobrecitos indígenas que habían reaccionado así por instinto de defensa y por todos los abusos que se había cometido históricamente en contra de ellos. Una vez defendida la tesis de licenciatura, hice mi maestría y me quedé con algo, ¿no?, que faltaba. Me di cuenta de que mi análisis era demasiado simple, ¿no? Pero claro, correspondía a, digamos, el nivel que yo tenía en ese momento, no podía ver más allá. Entonces, y me di cuenta de que la realidad en el campo es mucho más compleja, que hay muchos factores y muchos otros actores, y que estos actores no están tan separados como yo los había visto. ¿Cuáles serían esos actores? Los vecinos mestizos que vivían en el pueblo y que tenían relaciones con los indígenas, y no había sido una sociedad tan dividida como yo pensaba, sino que había mutuas influencias. Moza se encuentra en un lugar extremadamente lejano, rodeado de montañas, con comunidades indígenas muy fuertes y también con un pueblo de vecinos importante, pero fuertemente influenciado por los indígenas. Y estos vecinos son parte de toda una trama del poder local también, ¿no? Tanto en Moza como en torno a la provincia de Inquisivi, son como intermediarios entre el Estado y las comunidades. Entonces, estos vecinos de pueblo también hacían política, y me di cuenta que los indígenas también hacían política apoyando a uno u otro partido, en este caso a fines del siglo, al Partido Liberal. Entonces se me presentó toda una dinámica local bien rica que rompía mi idea de una sociedad dividida. Claro, había explotación, todo eso es real, es verdadero, pero también había relaciones de compadrazgos, relaciones clientelares y una participación de los indígenas en política, si bien clientelar, pero no menos importante por eso, ¿no? ¿Qué población tenía en esa época, más o menos, para darnos una idea, digamos, de mestizos, vecinos que vivían en Moza y comunidades? No podría decirte el número así exacto, serían unos 300 vecinos. 300 era un pueblo de reducción bastante importante y geográficamente estratégico, ¿no? Entre Cochabamba y Oruro. ¿Y esos vecinos eran autoridades del pueblo, locales y además hacendados, o eran fundamentalmente, digamos, representantes del poder estatal? ¿Qué hacían estos vecinos? Estos vecinos eran parte, digamos, de el poder local, eran autoridades como corregidor, ¿no? ¿Qué otra autoridad había? Jueces parroquiales, todo ese tipo de autoridades de los pueblos, pero además tenían sus haciendas y tenían también sayañas, ¿no? Volviendo a la unión con las comunidades, encontraba muchos de los vecinos del pueblo como arrenderos o como sayañeros en tierras de comunidad, ¿no? Para que te des cuenta de cómo estaban ellos involucrados. Eso es increíble, porque en general tenemos la idea, ¿no?, de que solamente hay comunidades y hacendados. O sea, lo que tú estás señalando es de que tendríamos los comunarios por un lado, pero ni siquiera, bueno, hacendados me imagino, pero también pequeños propietarios, ¿no? Sí, que eran también al mismo tiempo que muchos eran incluso originarios de los ellos, aparecían así sus nombres en los padrones. Los padrones. Sí, sí. eran vecinos del... O sea, que era un grupo emergente. Los vecinos no necesariamente eran un grupo emergente de las propias comunidades, tal vez, si es que estaban registrados, bueno, como originarios. Había familias tradicionales que, cuyos apellidos, digamos, son así muy españoles, ¿no? Ah. Y imagino que eran mestizos o quizás blancos, como Zabalá, de Abellot, apellidos que son incluso ahora muy importantes en Oruro, ¿no? Muy relacionados con Oruro, pero también había una población más mestizada, ¿no? Que eran estos como en ascenso de la comunidad al pueblo, o era normal en esa época ser comunario y al mismo tiempo ser vecino, no normal, pero era, existen casos. Por ejemplo, hay un personaje bastante notable que se llamaba Francisco de Villegas, no sé si lo conoces por algún documento. Él era un militar, era un personaje bien importante de la política boliviana. Él era originario de uno de los ayllus de Moosa, o sea, aparecía como originario, no quiere decir que él era indígena, pero había esta figura. Entonces, todo eso me hizo replantear mucho, ¿no?, de la estructura social de Moosa, de sus ayllus, de las haciendas, de los vecinos, confirmar que había mucho más interrelacionamiento de todo tipo del que yo me imaginaba. Ya. Ahora, tú en uno de tus capítulos... hablas, ¿dónde está?, que lo he perdido, creo. Sí, el segundo capítulo. Justamente se llama En defensa del pacto tributario, los indígenas bolivianos frente al proyecto liberal. Y claro, sabemos que el pacto hace referencia a esta relación establecida entre comunidades y Estado, porque el Estado garantizaba las tierras a las comunidades, y en esa medida las comunidades se comprometían a pagar un tributo, ¿no?, lo que Tristan Platt denominó el pacto de reciprocidad hace ya muchísimos años. ¿Por qué este capítulo que se denomina En defensa del pacto tributario? Esto está directamente relacionado a la actividad de los apoderados indígenas. Y uno de los aspectos que, digamos, Condarco no pudo ver, porque ya hubiera sido como mucho, ¿no?, que incluso eso él... esos documentos viera. Además, que en ese entonces no había archivo de La Paz, donde están los documentos de la prefectura del departamento. Entonces yo pude hacer un seguimiento, y creo que esa es una de las partes más importantes de mi trabajo, del movimiento de los apoderados generales, que no es lo mismo que los caciques apoderados, que mucha gente confunde, son dos cosas distintas. Vamos a ver más adelante por qué. Los apoderados generales nacieron junto con la República prácticamente, y eran apoderados de los ayllus que actuaban un poco haciendo las labores o en el espacio que había dejado el curaca o cacique, porque durante Bolívar se abolió el cacicazgo. Entonces sale esta figura legal, ¿no? Que el Estado pone una ley que dice que para representar a las comunidades tienen que nombrar un apoderado. El apoderado surgía por consenso del ayllu, ¿no? Eran los jilacatas que se reunían para nombrar a la persona que sepa hablar español. Había ciertos requisitos que tenía que tener un apoderado, a la persona que tuviera más contactos en los poderes locales, uniendo a lo que estábamos viendo, ¿no?, hablando. Y entonces ellos se dedicaban a luchar en los juzgados, a hacer una lucha legal, porque una de las formas de participación política de los indígenas es justamente a través de la lucha legal que tal vez al principio no era política, pero con el tiempo se volvió política, porque Luciano Vilca, el primer Vilca de Huaycho, era apoderado, y Zárate Vilca era apoderado general. En los documentos que yo he podido encontrar, y por eso digo defensa del pacto tributario, he encontrado innumerables ejemplos, ¿no?, en los que los indígenas dicen defender su rol tradicional, ¿no?, como al pagar el tributo, ¿no? Uh-huh. El derecho que ellos tenían como ¿cómo explico? Como pagadores, digamos, de este tributo a sus tierras, porque todo esto se da en el contexto de las leyes de Melgarejo, uh-huh, y después de la ley de exvinculación, cuando se intenta, ¿no?, quitar las tierras a la comunidad y volverlas propiedad privada. Entonces los apoderados insisten todo el tiempo en este su rol y en este pacto, si podrían, como lo ha llamado Tristan Platt, aseverando que ellos van, pagan el tributo, aseverando que ellos hacen gustosos los servicios personales, pero a cambio que se les respete el derecho a la tierra. Incluso, perdón que te corte, incluso me da la impresión, y eso lo digo en el artículo como hipótesis, ¿no?, de que ellos miraban no tanto al pasado prehispánico. Yo no veo ahí ninguna reminiscencia a los incas ni a los señoríos aymaras. Ellos más bien, como dice el artículo, parecen tener una nostalgia de la República de Indios y la República de Españoles que las leyes de Melgarejo y las leyes de exvinculación habían roto, ¿no? Entonces ellos querían defender su estatus tributario, ¿no?, para así también defender sus tierras de comunidad. Ahora, una cosa que señalas respecto a los apoderados, nada más, y mientras hablaba se me ocurría que los apoderados surgen también en ausencia de los antiguos protectores de indios, ¿no? Porque son los protectores de indios que eran los encargados en el periodo colonial de representarlos jurídicamente, ¿no? O sea, es la persona que tiene... Porque ¿por qué la necesidad de un apoderado? Un poco eso también, o sea, yo lo he visto por otro lado, digamos, ¿no?, de que hay un estatus un poco particular, ¿no? Como la mujer no tiene plena representación o plenos derechos civiles y de poder representarse ante los juzgados. Entonces la mujer también tiene que pedir permiso a su esposo y con cierto permiso, ¿no? Y los indígenas estaban representados también en el periodo colonial por los protectores, ¿no? Los protectores que muchas veces a nombre de los indígenas. Y ahora, claro, desaparece y me has hecho pensar que este rol ha sido tomado también por los apoderados, ¿no? Exacto, es decir, al no haber ya caciques que los representen y que medien ni protectores, ¿no? Ni protectores de indios que los ayuden, entonces esta figura del apoderado va a ser clave, porque las comunidades son muy rápidas en sus respuestas, y el primer apoderado, por ejemplo, lo encontramos en 1826, o sea, así de rápido, ¿no? Claro, de rápida es la respuesta, y sobre todo a partir de la legalidad, que además es una característica de las comunidades desde el periodo colonial. Si algo ellos han aprendido rápidamente desde los primeros años de la colonia es a defenderse en los juzgados, ¿no? Entonces la figura del apoderado va a ser básica, porque después de ser alguien que hace los trámites legales en defensa de las tierras comunales, se va a convertir ya en un líder bisagra, en un líder político. Va a politizarse poco a poco, y es así como entendemos, por ejemplo, la participación de Luciano Vilca apoyando a Agustín Morales para derrocar a Melgarejo. Claro, estamos hablando de 1871, ¿no? Sí. Una cosita antes de terminar y darle la palabra a Carlos. ¿Por qué defensa? Tú señalas también que han habido opositores al pacto, entre ellos Heraclio Bonilla. ¿Cuál es la posición de Heraclio Bonilla frente al pacto de reciprocidad? Bueno, él en realidad, por lo que he podido leer de su postura, no cree mucho en el pacto de reciprocidad y cree más bien que es como un invento de los intelectuales, ¿no? Como una especie de no sé si farsa, pero algo que medio forzado, ¿no?, de parte de los investigadores, y él alega que en el Perú y otros trabajos también, como el de Cecilia Méndez o de Mark Turner, dicen que no hay datos empíricos para demostrar la vigencia del pacto, pero en el caso peruano, en las zonas específicas que ellos han estudiado. Entonces, pero eso no quiere decir que en el altiplano, que el altiplano boliviano no tenga sus propias características. No sé, yo me he puesto a pensar muchas veces en por qué aquí en el altiplano la gente es como más conservadora y por qué el pacto es tan fuerte en esta zona. Y quizás, me imagino, es porque había la mita de Potosí, ¿no? O también porque más bien lograron conservar en gran parte sus tierras, ¿no? Claro, claro. Además, a diferencia del Perú, en el Perú ha habido un proceso mucho más rápido, digamos, de formación de propiedad privada. Sí. Entonces el altiplano como que se mantuvo hasta bastante más tarde, digamos, sin tantas haciendas. Además, había una tradición de participar en la mita, de participar de ese pacto, del tributo. Entonces, creo que las condiciones específicas del Perú no son las mismas que las de acá. Carlos, tu turno. Sí. Bueno, realmente a medida que nos va explicando el contenido de sus artículos, personalmente yo como estudiante me veo que se van desvirtuando algunas ideas, lugares comunes, de una historia clásica, vieja, en lo que se refiere al papel de los indígenas en la política y en los procesos sociales. También, especialmente sobre la estructura política y los mecanismos de resistencia de los indígenas a la dominación colonial y ya también durante la República. Sobre la matanza de Moosa, usted nos cuenta que, ya nos venía hablando, que existen antecedentes muy importantes, por ejemplo, que la provincia de Inquisivi y especialmente el pueblo de Moosa estaba muy muy en contacto con la dinámica de la política nacional y por la organización de los sistemas de partidos políticos. Se desataron muchas luchas. Cada vez que había elecciones, había luchas en cada provincia, en cada ciudad y en cada pueblo. Por otro lado, también nos dice que, nos comentaba, que en Moosa los mestizos ocupaban un lugar de intermediarios entre los indígenas y el poder central, digamos, las esferas del poder judicial, por ejemplo. Lo que obligaba a los indígenas a recurrir cada vez a estos abogados, a estos tinterillos, como llama usted, que eran mestizos. Y estos mestizos obviamente se aprovechaban de esta situación para formar redes clientelares, como nos decía, de compadrazgo y otras relaciones de dominación. Esto me hace pensar que la masacre de Moosa, más allá de haber sido una lucha entre indígenas y los blancos liberales, una guerra de razas, como llamó el mismo José Manuel Pando, pudo tener de por medio también intereses más sectoriales, podemos decir, dentro de los grupos indígenas. Quiero decir que alguna facción de indígenas que mantenía intereses comunes con alguna facción también de la élite de los mestizos, perpetró la matanza de Moosa como parte de una lucha contra otra facción de indígenas que tenía intereses con otra facción de élite de los mestizos y los criollos. Es decir, que cree que más allá de esta guerra de razas, como se la llama, existía una yuxtaposición de los conflictos, no solamente étnicos, sino también políticos y más sectoriales de cada grupo de indígenas también. Sí, en realidad, a ver, voy a empezar por esto de la guerra de razas. Ya Martir Uroski en sus trabajos advirtió, no es cosecha mía, pero yo lo reconfirmé en mis trabajos. de que la guerra de razas es un tópico que un poco inventado después de la guerra federal por los liberales para lavar sus culpas y su participación en la masacre de Mombasa y su participación en toda la guerra federal como aliados de los indígenas, porque fueron aliados. Eso no cabe, ya no, a mí ya no me cabe ninguna duda de que actuaron en todo momento conjuntamente. Entonces, la guerra de razas es un invento posterior que insiste en el conflicto racial para justificar el asunto de y la autonomía, ¿no? Y la autonomía de la rebelión indígena para un poco los liberales lavarse las manos de su participación. Y en efecto, en la masacre de Mombasa es increíble, después de estudiar y de estudiar a ver qué rayos había sucedido en ese pueblo, uno de los motivos para que se desencadene la masacre misma, bueno, las condiciones estaban dadas, o sea, tenía que pasar algo porque el escuadrón liberal llegó cometiendo atropellos y los humos estaban caldeados, estábamos hablando en un contexto ya de la guerra misma, pero hubo un conflicto entre los propios liberales, como relato en mi libro, entre Clodomiro Bernal y Juan Bellot, los dos famosos personajes nefastos que pertenecían al Partido Liberal mismo. Ni siquiera estamos hablando de liberales contra conservadores, sino de un pleito por el corregimiento de Mombasa entre dos liberales. Aunque no puedo decir que solo por ellos, a ellos se debió la masacre, pero ellos fueron los que desencadenaron los hechos, porque Clodomiro Bernal, liberal, llegó juntamente con el escuadrón liberal a Mombasa. Él quería ser el corregidor, él había sido nombrado corregidor por el gobierno federal, a reclamar su puesto en Mombasa, y Juan Bellot, que tenía más apoyo del pueblo y de los indios, no quiso dejar el corregimiento. Bernal lo hizo pegar, ¿no? Pegó, humilló a Bellot en plena plaza pública, y es así que se empieza a armarse todo el conflicto, el problema, porque fue, al parecer, según los chismes de la época, pero que después fueron escondidos en el proceso de Mombasa por los liberales, que no sacan a relucir este conflicto, Bellot habría incitado a los indios, haciéndoles creer que se trataba de un escuadrón unitario, un escuadrón enemigo. Entonces, todo fue una suerte de una confusión muy grande, que sumado al descontento, sumado a las peleas entre liberales, conservadores, a los pleitos entre indígenas y vecinos, estallaron, ¿no? Estallaron en ese momento, pero fue parte de una, estoy casi convencida, ¿no? Bueno, en historia quizás no se puede afirmar así tan rotundamente, pero tengo la impresión de que fue parte de un gran mal entendido, porque en todas las demás partes del altiplano, liberales e indígenas actuaron absolutamente en todo perfectamente sincronizados y conjuntos, y los indígenas tenían claro quién era el enemigo, quiénes eran los conservadores. Claro, al decirles en Mombasa de que se acercaba un batallón conservador, entonces de ahí viene la confusión, que después no fue aclarada por los liberales, y más bien dijeron que los indígenas habían vivado a Zárate Vilca, todo con la finalidad de hacer caer las culpas en Zárate Vilca. Ahí ya nos habla de esta alianza entre los liberales y los indígenas de Zárate Vilca frente al ejército unitario, como dice. ¿Cómo fue que se llegó a esta alianza entre los indígenas y el Partido Liberal? ¿Qué tipo de, si es que existieron intereses comunes entre ambos grupos? O tal vez más posible es qué promesas hicieron circular los liberales para ganarse el apoyo decisivo que sabemos que fue de los indígenas. Fue básico para el triunfo de la guerra federal el apoyo de los indígenas. Yo me atrevería a decir de que sin ellos no hubiera podido los liberales llegar al poder. Y esta alianza, que es parte justamente de lo que yo resalto en el libro, de que no solamente podemos entender el accionar político de los indígenas a través de rebeliones, sino también a través de alianzas y de una habilidad que tuvieron los indígenas de aprovechar los conflictos en el seno de la élite para apoyar a quien les convenía para reclamar sus demandas. Entonces, esta oportunidad se las dio el Partido Liberal y fue una, la primera alianza en realidad que yo resalto en el libro, en un capítulo especialmente dedicado a ese tema, es precisamente esta, la primera alianza, y que va a tener que ver con la segunda de 1899, se da en 1871 con Luciano Vilca y Agustín Morales. Gracias también a, y unimos esto de nuevo a la gestión de los apoderados generales. En esta primera alianza, Morales juntamente a Vilca y a las huestes indígenas logran derrotar a Melgarejo. Por lo tanto, para ellos fue una experiencia política muy buena, ¿no? Y esto es trabajado por Martí Urosky en un artículo que, claro, cuando leí ese artículo dije, claro, esto explica la alianza de 1899, además de haber encontrado documentos que decían, en 1871 nos rebelamos y nos aliamos. Entonces, que todo da a entender de que esta segunda alianza con los liberales era como algo natural, basada en la primera exitosa alianza en la que Agustín Morales efectivamente les devolvió sus tierras de comunidad. Entonces, todo hacía creer que una segunda alianza en ese mismo sentido iba a dar resultado, ¿no? Era como obvio. Y es por eso que ya años antes, desde 1885 más o menos, se ve a liberales e indígenas actuando juntos. La promesa era la devolución de las tierras comunales, porque yo sostengo también como una de las propuestas que difiere, digamos, de Condarco, ¿no? Viendo a la primera pregunta que me hiciste, que los indígenas estaban, su proyecto tenía un proyecto, y este proyecto tenía que ver con la restitución del pacto de reciprocidad. O sea, con la recuperación de sus tierras, ¿no? En palabras más, más fáciles, ¿no? Uh-huh. Y que les dejen conservar su propia autonomía que habían tenido siempre en la República de Indios. Entonces, uh-huh, es eso. Para mí, a esa conclusión me he tardado para concluir eso, uh-huh, 20 años, creo, ¿no? Y era tan obvio, ¿no? Era tan... no, ahora se me hace obvio, pero me costó mucho tiempo poder decirlo así con total, afirmarlo con seguridad, ¿no? Uh-huh. No, relativa seguridad. Uh-huh. Estamos escuchando Trajines. Porque se alargó la reunión. Porque no había en qué llegar. Porque justo sonó el teléfono. Porque siempre puede surgir un inconveniente. Es que el sábado dedicamos toda la tarde a reprisar la franja musical de Deseo. A la 1 de la tarde estrenamos los últimos discos en... A las 2 se abre la... Biblioteca. A las 3 la propuesta es... Inaudita. A las 4 de la tarde hacemos sonar... Cuerdas vocales. A las 5 todo el jazz en... La quinta disminuida. Y a las 7 comenzamos a... Desnudarte. El sábado reprisamos la franja musical de Deseo y vencemos los inconvenientes. Volvemos con Trajines. Sembrando su cauce Wilka, Zárate camina. Sembrando su cauce Wilka, Zárate camina. Deja su semilla de vino encendida. Deja su semilla de vino encendida. Ahora, volviendo al tema de las tierras, sin embargo, de hecho, ya los trabajos de Gustavo Rodríguez, de Condarco, también hacían referencias, ¿no?, a esta necesidad de recuperación de sus tierras, ¿no? Sí. O sea, hay toda ya una camada, digamos, sí, de gente. Pero lo interesante en tu planteamiento me parece que es como que ese ahí se habría concentrado lo que tú dices un poco de su proyecto, ¿no? O sea, sí, esta necesidad de recuperación de sus tierras, ¿no? Sí. Creo que está muy claramente planteado en tu trabajo y eso es nítido y diáfano, digamos, ¿no? Porque hay otras propuestas como la de Marta Iruroski que hablan un poco y hay una corriente que intenta entender la lucha indígena como una lucha por la ciudadanía, pero la ciudadanía entendida en términos liberales. Yo no creo mucho no creo mucho en esta posición. Creo que los indígenas eran más conservadores de lo que uno se imagina. O tal vez no porque era parte de su cultura, ¿no es cierto? Perder la tierra era de alguna manera perder su autonomía y perder las posibilidades cosas, de autogobierno, digamos. Claro. Y eso era lo más importante que votar por un candidato. Claro, ¿no? El liberalismo que puede haberles interesado en realidad como doctrina, no creo que yo que hayan asimilado eso como suyo. Han tomado de los elementos claro, de los partidos políticos, quizás en algunos documentos del léxico liberal para poder entablar el diálogo, pero en realidad a lo que estaban ellos abocados era a recuperar sus tierras, que es el elemento vital para su subsistencia como cultura. ¿Tienes alguna pregunta, sí, más? Sí, precisamente sobre la ciudadanía. Bueno, nos mencionaba que está convencida de una especie de negación de los indígenas ante la ciudadanía. Entonces, voy a tomar la pregunta por el otro lado. Aparentemente es una paradoja del Partido Liberal que pasar de negar empezando la ciudadanía y de calificar de salvajes y bárbaros a los indígenas por los hechos de Moosa, por bajo el influjo del darwinismo social y todo eso, pero con el transcurso de los años, un par de décadas creo, tuvieron como una estrategia dar a los indígenas ciudadanía mediante, por ejemplo, eso de admitirlos en el servicio militar o darles una especie de educación precisamente para despojarlos de ese salvajismo y convertirlos en ciudadanos. ¿Cómo podemos entender esta aparente paradoja? ¿O es ahí sí se trata de un interés velado de los liberales? Mira, yo creo que, claro, después de semejante acontecimiento ocurrido en Moosa, ¿no? Se arma todo un... Y además, después de comprobar la importancia numérica de las huestes indígenas y del peligro que ello representaba, ¿no? Se abre un periodo de mucha paranoia, de mucha tensión, de un profundo racismo, y me atrevo a pensar que incluso peor que en la colonia, peor que en el siglo XIX, que la rebelión de Zárate Wilka marcó así terriblemente en las... también había ya el recuerdo de Túpac Katari, pero esto además a esto se le añade la alianza con el Partido Liberal. Entonces el Partido Liberal armó, como decía antes, toda esta ficción de la guerra de razas y de todo el asunto del gobierno autónomo que supuestamente querían los indígenas, y fue y se preguntaron qué hacer con el indio, ¿no? Fue la pregunta, ¿qué hacemos ahora que han demostrado tal poder? Entonces, la discusión sobre la educación del indígena viene del siglo XIX, si no me equivoco. Ya había discusión de que para que ellos sean ciudadanos, claro, al estilo liberal, sin tomar en cuenta, digamos, su forma de pensar, ¿no?, creyendo que ellos eran los civilizadores y que tenían la civilización para ser dada a los indígenas. La discusión sobre la educación se dio desde el principio, pero se acentúa a principios del siglo XX como una solución, una posible solución al problema indígena, a qué hacer con los indígenas. Ahora, hay proyectos de educación de los liberales muy interesantes que no dieron mucho resultado, pero además que se los quería educar simplemente, ¿no? Enseñar las cosas digamos fundamentales. Tampoco les interesaba que los indígenas se conviertan en abogados o que se conviertan en algo más, ¿no? Es decir, querían que sea una masa trabajadora, pero digamos instruida. Los caciques apoderados que van a surgir justamente a raíz de toda esta demanda por educación y por restitución de tierras surgen después de la derrota de Zárate Vilca, y ellos reivindican la figura del cacique colonial. Es otra estrategia más, aquí vemos una estrategia más, como apoderado general no se pudo defender las tierras y se perdió en la guerra federal. Ahora, a ver si como caciques de la antigüedad nos van a hacer más caso. Ese era el razonamiento. Entonces se dedicaron a buscar sus títulos. Han ido a Lima. Han ido a Lima, han ido a varios archivos a buscar sus raíces familiares, sus apellidos, y para decir somos caciques. Entonces es otra estrategia, somos caciques apoderados, no somos apoderados generales, caciques apoderados, ¿no? Entonces reinventando de nuevo la figura de cacical perdida en la colonia, y estos caciques apoderados van a luchar mucho por la educación, porque ellos van a seguir con el trabajo en los juzgados muy fuertemente, y van a insistir en el tema educación, porque según ellos sin educación y sin hablar el español, sobre todo les interesaba mucho el aprender a hablar español, siempre iban a ser engañados, ¿no? Había que hablar el idioma de los juzgados, había que aprenderlo. Entonces, se hacen muchos esfuerzos, tanto de parte del gobierno liberal, en el sentido que te dije, como de los mismos apoderados que van a enfatizar en esto de la educación. Incluso va a haber, no he estudiado mucho esa parte de la República del Collasuyo, y del Centro Bartolomé de las Casas. Sí. Otra de las estrategias era entrar al colegio militar, y ahí viene lo de la ciudadanía. Ahí recién yo hablaría de los primeros atisbos de querer ser ciudadanos, ¿no? O querer tener los beneficios de una ciudadanía. Incluso hay un primer candidato que Esteban Ticona tiene un artículo sobre él, Manuel Chachahuayna, un primer candidato indígena del Partido Republicano, ¿no? Entonces, esta entrada al ejército es bien importante. Juan Ramón Quintana, en su libro Soldados y Ciudadanos, hace una buena relación de cómo fue la inserción de los indígenas en el ejército, como una vía, ¿no? Creo yo, de intentar la ciudadanía y de ser parte del país. Ya no es, esta vez ya se ve visos, ¿no? Porque siempre la comunidad está antes que nada, pero se ven los primeros visos de una otra forma de hacer política, donde ya podríamos utilizar el término ciudadanía, quizás, ¿no? Más que en el siglo XIX. Pilar, pasando de la ciudadanía al gobierno y pasando de la paz y Moosa en Kisibi a Oruro, a Paria, a Peñas, ¿no? Se dice que en Paria, en Peñas, se ha dado el primer gobierno indígena, y creo que hay que recordar a a las personas que nos escuchan que estamos hablando obviamente de la gran rebelión de Zaratevilca en 1899 y que es una rebelión que tiene un espacio geográfico bastante amplio y que por lo tanto está toda La Paz involucrada, está todo el departamento de La Paz, está involucrada también parte de Oruro, y Oruro es como que la región también donde se van a concentrar los conservadores, y van a llegar a Oruro, y por otra parte las tropas de Pando y de los indígenas están justamente en su ida hacia Oruro y pasan por Moosa, y como que Oruro se convierte un poco también en el centro de la lucha y del encuentro y de la y no solamente del encuentro o el encontrón, digamos, ya armado, ¿no? Peñas, cuéntanos un poquito de Peñas y de Juan Lero y el federalismo y las autonomías. Uy, lo de Peñas es así tremendamente interesante, porque incluso hace no mucho me invitaron a Oruro a los Jilacatas de Peñas para que les cuente sobre mis investigaciones, porque ahí había todo una polémica en torno a si Juan Lero fue lo que decían, efectivamente el primer, ellos dicen, no, lo están reivindicando como el primer presidente indígena, incluso antes del Evo, dicen, claro, ¿no? Claro. Entonces lo están apropiándose de esa historia, y también hay gente que no quiere a Juan Lero. Entonces fui a contarles lo que yo sabía, no sé al final si Lero, en qué quedó este dilema sobre Juan Lero. Porque como dije, hay quienes lo quieren y hay quienes lo odian. Y la historia esta de Peñas es bien interesante, porque es un lugar cuyas características son también especiales. Así como Moosa tenía sus propias características que hicieron posible la masacre, también lo que se dio en Peñas fue posible gracias a esas contradicciones. Peñas se encuentra en la provincia de Paria, pertenece a Popó, es un ayllu del cantón Popó, y está bien digamos, del camino que va hacia Chayapata, hacia el sur, está bien alejado. Es un ayllu también, al igual que Moosa, en eso podemos encontrar un paralelismo. Es un ayllu bien poderoso, muy numeroso, como Moosa, y bastante alejado de la actividad económica. Se encuentra cerca a la frontera con el norte de Potosí, en los Azanaques. A fines del siglo XIX, en esta zona de Paria, ¿no?, se van a dar cambios económicos bastante interesantes que tienen que ver con la reactivación de la minería del estaño, y también con el empuje de pueblos como Chayapata, como la Feria de Huari, que todos están en el camino, ¿no? Y en donde surgieron, ¿no? Y eso es lo que yo encontré como uno de los motivos de las tensiones y del conflicto que ocurrió en Peñas durante la Guerra Federal. Encontré que ahí habían muchas tensiones, porque muchos de los indígenas de la zona, que eran comerciantes, que eran arrieros, se convirtieron en indígenas pudientes con un eso poco es muy más interesante, de ¿no? Que sí. También estás explorando que sí. Lo que se ve en Peñas es como básicamente sí. No es un tema, justamente creo que es el ejemplo más claro que no, donde no hay un enfrentamiento entre indígenas y no indígenas, por un lado, que no es solamente un enfrentamiento entre liberales y conservadores, sino que hay un enfrentamiento de indígenas contra indígenas, ¿no? Y que por lo tanto el mundo indígena tampoco está unido ni es homogéneo, sino que está profundamente también dividido, porque hay indígenas pudientes, ¿no? ¿Quiénes eran estos? Entonces eran gente que estaba metida en la mina, dedicada a la minería, al comercio, que se vieron beneficiados por este auge del estaño, y que rompieron un poco, además deseosos también, como era en la época de usurpar tierras de comunidad, pero eran tan indígenas como los otros, de apellidos mamani, ¿no? Claro. Y el corregidor era también, eso me llamó la atención mucho, que el corregidor mismo era indígena, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, es y lo matan. Lo matan, Sí, y matan a todos estos indígenas pudientes, ¿no? Ahí no hay muchos conservadores ni liberales como Moza que son muertos, sino más bien gente de su propia raza, ¿no? Entonces, esto me llamó profundamente la tensión, ¿no? Porque parece ser un conflicto más económico de clase que una cuestión de raza, étnica. Ahora, ellos entonces son un grupo de indígenas que se rebela y realmente mata a otro grupo, sí. ¿No es cierto? De son que son los indígenas pudientes, pero a su vez estos que matan a los otros son liberales y están a favor de Vilca y tienen relaciones con Zárate Vilca, ¿no? Tienen relaciones porque Juan Lero es, bueno, según lo que yo pienso, mi hipótesis, es como la segunda persona de Feliciano Vilca, porque hay que recordar que no solamente era Zárate Vilca, sino que eran tres Vilcas que tenían bien repartidos sus territorios de acción, ¿no? ¿Zárate dónde está? Zárate estaba en el sur de La Paz, Oruro y Inquisivi. Yo, más o menos tratando de ver a qué correspondería en el pasado esa zona, me recuerda más bien al territorio Pacaje. Uh-huh. El territorio de Feliciano Vilca me recuerda más bien a los Horas, uh-huh. porque Peñas pertenece a los Horas de Tapacarí. Yeah. Yeah. Y el otro Vilca, me imagino que tiene que ver con la zona de Carangas. No he encontrado ningún documento que así me lo confirme, pero es la otra zona que actuó muy fuertemente en la rebelión. Entonces, Juan Lero me da la impresión, por las cartas que intercambiaron, por la relación que había, era como la segunda persona de Feliciano Vilca que tenía su base en la zona de Tapacarí. Uh-huh. Y Juan Lero también era un apoderado general y formó parte del movimiento de los apoderados generales desde 1885, en el encuentro haciendo sus pleitos. Él también era considerado cacique de la antigüedad, era considerado Hatun Runa, era considerado también, tenía varios. Malco, ¿no? Sí, él tenía varios títulos. Sí, y además después general de las huestes de Peñas, ¿no? De los indios de Peñas. ¿Cuánto tiempo duró este gobierno? Muy poco. Indígena. No recuerdo, desde que se enteraron de la del triunfo liberal, unas 2 semanas, como mucho, fue así, sumamente efímero, fugaz, pero muy interesante, porque nace en la organización, en la orden dada por Pando y por Vilca, porque todas las órdenes que llegaban eran de Pando y de Vilca, de organizar un ejército que ponga, que aprecie al presidente Alonso en su ida hacia Chile, porque el tren pasaba por Chayapata, por esa zona del sur de Oruro. No lograron su cometido, pero sí lograron conformar un ejército con caballos y todo. Y ahí se origina el gobierno de Peñas. ¿Cómo termina el gobierno de Peñas? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la resolución un poco del conflicto? Termina con el apresamiento de lo apresan a Juan Lero, ¿no? ¿Eso antes de Zárate Vilca o más o menos? Eso antes de Zárate Vilca. Antes sí, de Zárate Vilca. Sí. Y luego ya le siguen el juicio, sí, ¿no? Sí, y hacen el juicio de Peñas. Y yo en el artículo pongo autonomía, ¿cómo es el título? Federalismo o autonomía, ¿no? Sí, porque la conformación del gobierno de Peñas es bien interesante porque se nombra, en vez de conformarse un Maipú, un Gilacata, no sé, pues, autoridades, títulos de autoridades étnicas, dicen yo soy el presidente, el juez, así una serie de títulos. El general. El general, que hace más alusión, digamos, a lo que estaba pasando en La Paz con el comité y el gobierno federal. Y no hay que olvidar que Oruro era profundamente federal. Entonces, nada raro que en estos trajines, en esta dinámica que habíamos visto que tenía el área rural, las ideas de federalismo mismo hayan cundido sobre las de los deseos de autonomía de los indígenas. Por eso el título del artículo, ¿no? Autonomía política o federalismo, algo así. ¿Y qué sería el federalismo? ¿O es muy difícil saber? ¿O la autonomía? O sea, ¿cuándo podríamos decir que, digamos, posiblemente tuvieron las influencias, qué elementos, digamos, podríamos reconocer que sí tuvieron la influencia federal o qué elementos la autonomía, cómo se combinan ambos? Bueno, lo de la autonomía es algo que ellos, por lo que ellos habían estado luchando, ¿no? Hay muchos antecedentes de y utilizaron entonces. Y utilizaron más bien el léxico federal para intentar, qué sé yo, armar su gobierno propio en términos liberales, ¿no? En términos federales, para estar en relación con lo que estaba ocurriendo, para no romper la idea de, porque todo es parte de la alianza, ¿no? De la alianza, solo que ellos lo adecúan a sus propios términos, ¿no? Pilar, estamos llegando al final de nuestra emisión de Trajines. Se nos ha ido muy rápidamente el tiempo. Hay un artículo sobre el cual tal vez, Carlos, quieras decir algo, pero que llama la atención en todo esto que hemos visto en gran parte Moza, hemos visto Peñas, hemos visto toda el tema de la lucha por las tierras en torno a 1899. Y hay uno, particularmente uno, digamos, que es mucho más contemporáneo, que es la influencia de la radio en la conformación del movimiento catarista. Obviamente no tienes tiempo tal vez de explicar, pero tal vez en un poquito tiempo señalarnos, ¿no es cierto?, cómo así te interesaste sobre este tema que me parece fascinante, ¿no es cierto?, cómo la radio ha influenciado y la relación que ha tenido con el movimiento catarista, pero tal vez para darles una idea a los que nos escuchan. Sí, bueno, yo estaba en mis investigaciones y yo quería entender, ¿no?, la emergencia del catarismo y cómo las ideas del catarismo habían prendido, ¿no?, en el movimiento campesino, y de dónde nace el catarismo. Y no me acuerdo por qué en mis lecturas me di cuenta de... Ah, no, estábamos viviendo en pleno época de Condepa. Yeah. Entonces Condepa tenía mucha relación con, obviamente, la radio, con el medio de difusión y con todo su movimiento, que se logró cohesionar gracias precisamente al uso de la radiodifusión. Entonces empecé a indagar y a investigar, incluso hay un artículo de Javier Albó que da pauta sobre esto, de que las radios populares, ¿no?, la radio, sobre todo la radio Herbol, ¿no?, en sus programas en el campo, un poco, según la hipótesis que planteo, ayudaron a hacer surgir un sentir común, ¿no?, de los indígenas de un espacio aymara, ¿no?, y de un espacio aymara que incluso llegaba hasta el norte de Chile, y que a través de la radio los, por ejemplo, soldaditos podían comunicarse con sus mamás de la ciudad al campo, y además había programas especiales de teatro para recuperar los cuentos aymaras. Entonces creo que si bien la idea inicial de los curas no era esa, sino más bien catequizar, ¿no?, dar el evangelio, al final esto de derivó en un apoyo, ¿no? No puedo decir que sea el único motivo, pero que fue una de las influencias más, una de las más importantes influencias para que los aymaras se sientan como un colectivo y se sientan unidos, ¿no? En esta época en que estaban haciendo, había ya un descontento por el MNR y por las medidas del MNR, y los indígenas estaban viendo su propio devenir político. Bueno, mil gracias, Pilar, realmente te agradecemos. Ha sido un trajín bastante trajinado por distintos lugares, espacios. Y Carlos, tal vez quieres despedirte, te damos el micrófono para que esta vez tú te despidas. Sí, agradecer profundamente a nuestra invitada, realmente inagotables los temas que surgieron alrededor de esta conversación y del libro que nos ha presentado hoy. ¿Dónde se puede comprar el libro? Ah, sí, en Librería Plural, en Yachayhuasi, y en el Instituto de Estudios Bolivianos, y en el Archivo de la Paz también. Agradecer también a nuestro público conocedor que cada semana nos acompaña en este trajín nunca fácil del conocimiento. Muchas gracias y hasta la próxima. Se volvieron hasta la senda por la que caminan. Se volvieron hasta la senda por la que caminan. Sillas recocidas, huipalas queridas. Sillas recocidas, calla la bolilla. La la la la la la la la la la la la la la. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.